vamos al próximo jueves, Ángel, o eso, o eso. Carabunda. 16. ¿Qué es el palo? Estamos viendo fútbol, hijos abajo. ¿Bolos? ¿Qué? Danu, Adrida, Ed, Rar. Daniel y la Ostro. O Ayeka. Complicado, ese más difícil de todos los jugadores. Tiene marchamo de gran equipo. La Palma recupera León. Ahora ganamos de 50. Ojalá. Ataca León. Juanjo Bernabé. Juanjo Bernabé. Bota de mano izquierda. El público sabe que es difícil. Anima sin cesar. Juega Javier Burmé. Toro, dice. Pulso ni para Dani García. Se va a Juanjo Dani. Manisagram Suda Trap con Darid Dariodi Trer Natris Sol Soci Madre ¿Qué? Nevenim Rerar Neal Ara Seba Esa Ollor Terar Ater Ed Nu Noyom Isa Sus La dificultad es que no basta que sigas tu norma. La norma la siguen otros por ti. Estás en la cadena perpetua de la temática de la propuesta temática, de la premisa temática aborda ambicioso system. Sodrecos. ¿Cómo suele suceder en la historia de adolescentes? La guerra. El virgen. El SIDA. La vida. La dificultad nada basta exactamente con abordar el vicioso de los corderos, de los pequeños, de las galaxias, de las guerras, que otras forjas de oro parezcan sorprendentes. Obi-Wan Kenobi, Clarice desciende. El viaje iniciático de la fase adulta ha resultado mucho más. El primer contacto con la Tierra de la Fuerza del entorno del Jedi. Y la Guerra de las Galaxias. Storyline. Atrevas a Troji. Solutit. Viernes 13. ¿No? Ideais. Sefo. Tenan. Tenan.